Bienvenidos al podcast de Enrique. Amigos y amigas, es un placer que me vuelvan a escuchar nuevamente, pero ahora aquí en el podcast de Enrique. Como ustedes sabrán y también como ustedes ya me han de conocer, yo estoy en el Círculo Beatle y en Maca México Radio. ¿Por dónde? Solo aquí, en Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Y bien, ahora que estamos aquí en el podcast de Enrique, vamos a hablar de diversos temas, no solo de música. Diversos temas como es política, tecnología, deportes, en fin, de varios temas que yo sé que varios de ustedes los va a tener relajados. Y precisamente ese es el objetivo. Vamos a entrar en un ambiente sano, en un ambiente de confianza y en un ambiente en el que sé que tú y yo nos vamos a relajar. Quiero empezar el podcast precisamente con este tema que acabo de ver, que acabo de descubrir y que precisamente quiero compartirlos con todos ustedes. Si sabían, amigos míos, que galletas Oreo, esas riquísimas galletas, que a quien no le gusta acompañarlas con leche, con una rica malteada, pues bien, les comento que las galletas Oreo allá en los Estados Unidos acaban de sacar una edición especial. Precisamente hoy que ya estamos cerrando 2012, sacaron la edición especial de galletas Oreo edición Maya. Exacto, edición Maya, así como ustedes lo han escuchado. Pero solamente hay un detalle que yo, como mexicano, digo, ¿saben qué? Están cometiendo un gran error, si no es que personal, también un gran error internacional. ¿Por qué? Porque resulta que las galletas Oreo edición Maya las están sacando con la figura, con el grabado del calendario azteca. Azteca, no Maya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto habla precisamente de que la empresa gringa no tiene ni la más remota idea ni el más remoto conocimiento de lo que es la cultura mexicana. Pero no solo la cultura, sino también la historia. Porque, como ustedes sabrán, y también como ellos tienen que saber, aquí en la República Mexicana tenemos diversas etnias, tenemos diversas culturas. Entre ellas está la azteca, está la maya, está la olmeca, está la chichimeca. En fin, hay varias culturas prehispánicas que si una empresa, ya sea gringa, europea o incluso mexicana, antes de lanzar un producto conmemorativo, tiene que saber primero la historia. Tiene que primeramente saber las culturas étnicas antes de lanzar un producto y, sinceramente, antes de cometer el oso. Lo pueden checar en internet, búsquelo como Oreo Mayan Edition. Van a ver la galleta con el grabado, pero del calendario azteca. Y si dice edición maya, por Dios, creo que debería de sacar algo conmemorativo como un ejemplo de Chichen Itza. Más no un calendario azteca, que mejor, para ver calendario azteca, mejor me voy al Museo de Antropología. Mejor me voy al Museo de Templo Mayor. Pero en fin, qué cosas con estos gringos, pero yo me considero un fiel consumidor de las galletas Oreo y prefiero mejor, así la dejamos suave, como dirían en mi pueblo, yo consumo mejor las galletas en su forma tradicional, que simplemente dicen Oreo, acompañado de, qué rico, un delicioso vaso de leche fría. ¿Y qué les parece, amigos, si para disfrutar este momento dulce, para endulzar nuestros buenos ratos con unas galletas Oreo y un vaso de leche fría, les dejo esta canción? ¿Qué mejor que escuchar esta bonita canción de Elvis Costello llamada She? Adelante, escuchémosla. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. Turn each day into a heaven or a hell. smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Maravillados, no quedaron así, porque yo, déjenme decirles, quedé encantadísimo con esta magnífica canción de nuestro maestro Elvis Costello, llamada She, y que les informo, ya han de saber, pero no está de más decirles. La pueden encontrar en el soundtrack de la película Notting Hill con Hugh Grant y Julia Roberts. Pasando a otros temas, amigos, ya están en vísperas de la Navidad, ya saben qué regalos comprar. ¿Ya saben a quién regalarle? ¿A la familia? ¿A la pareja? ¿Al amigo? ¿A la amiga? Pues bien, déjenme decirles que además de que los libros son una excelente opción para regalar esta Navidad, pues, bueno, resulta que el mundo de la mafia ha sacado libros en los cuales los ha distribuido y ya están puestos a la venta en diversas librerías, para que la gente compre e incluso los pueda tener, ya sea para su colección o también para regalar. Algunos de estos libros son libros dedicados, como se los he mencionado, ya sea mafias, ya sea narcotráficos. Déjenme mencionarles el título de alguno. Hay un libro que se llama Levantones, Narcofosas y Falsos Positivos. Yo les pregunto, amigos, ¿a ustedes les gustaría o a ustedes se les antoja leer un libro así? En fin, yo respeto ideas, yo respeto opiniones. Todos tenemos algún gusto literario. A unos les gusta la fantasía, a unos les gusta la poesía, a unos nos gusta el romanticismo. En fin, hay diversos géneros literarios en los cuales podemos invertir en libros. Y si hay gente que les gusta y se sienten atraídos por este título, dijera Bora Milutinovic, yo respeto. Entonces, amigos, esta es una excelente opción que pueden invertir en esta Navidad. Vuelvo a preguntar, ¿ya saben qué regalos comprar? Pues bueno, aprovechen que aún estamos a tiempo de saber qué es lo que vamos a dar, qué es lo que vamos a obsequiar en esta linda Navidad. En fin, pasémosla muy bien y pasémosla muy a gusto. Y hablando de pasarla muy a gusto, ¿no les gustaría en la cena de Navidad, con una copita de vino tinto, decirle a su pareja, te amo hasta que los delfines vuelen y los pericos vivan en el mar? Pues aquí les dejo esta hermosa canción del gran maestro Stevie Wonder, llamada As. Escuchémosla con muchísimo entusiasmo. As

Aprovechen, amigos, para estar del lado de la persona que más quieren, de la que más aman. Porque se acerca el fin del mundo. ¡Oh, Dios! Ya estamos en diciembre. Diciembre, último mes del año. Y muchos piensan, ¿el último mes de nuestras vidas? ¿El último mes de nuestras existencias? Pues déjenme decirles, amigos. Les vuelvo a repetir, estamos en diciembre y está muy fuerte, está muy latente el rumor del fin de nuestros días, del fin de nuestras existencias, simplemente del fin del mundo. ¡Ah, Dios mío! Este es algo que a mí me causa mucha risa. Si ustedes tienen memoria, ¿se acuerdan que lo mismo decían para el año 2000? Decían, para el año 2000 va a haber una catástrofe, para el año 2000 va a haber un siniestro, va a haber una masacre. Y vean, hoy, 2 años después, por lo menos hemos estado viviendo de una manera normal y tranquila. Claro, con nuestros problemas personales, pero nada fuera de lo común. Aquí estamos, señores, aquí estamos, amigos míos. Entonces, no se dejen llevar. Sí, según el Popol Vuh, según las predicciones mayas, va a haber una regeneración energética. Energética me refiero a una regeneración de la energía individual de cada uno. Va a haber un cambio, va a haber una magia, es lo que dicen. Yo vuelvo a repetir, yo respeto, yo simplemente, y el consejo que les hago aquí extensivo a todos es, no nada más el 2012 del fin del mundo. Vivan cada día como si fuera el último, así sea 2000, así sea 2012, así sea 2015, etc. Y ahorita que este es un tema muy fuerte y muy sonado de que termina el mundo en 2012 y ya estamos en el último mes, ¿qué día es? ¿Tendrán ustedes memoria? Ah, sí, ya, lo acabo de recordar. El día 21 de diciembre, donde supuestamente, oh, un gran meteorito se impactará en la Tierra. Un gran meteorito nos destruirá. Así bien película de Armageddon, ¿se acuerdan de esa película sublime de 1997 donde sale Bruce Willis? Ah, que por cierto, el soundtrack, cómprelo, porque Aerosmith hace el cover de la canción Come Together. Uf, buenísimo. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Ya que muchos prevén que la Tierra será destruida por el impacto de un meteorito, pero bueno, ya nada más aquí nos quedamos callados. Al igual que les informo, amigos, que según una encuesta de una empresa francesa de sondeos, el 12% de la población estadounidense, óigalo bien, cree verdadera la predicción de los mayas que fija el fin de nuestros días para este próximo 21 de diciembre. Encima de un 20% de los chinos, un 13% de nuestra gente, los mexicanos, un 12% de los argentinos y 10% de los españoles. Son unas cifras que podrían considerarse, ¿saben qué?, anecdóticas o sin mayor repercusión, están desencadenando. Sin embargo, amigos míos, problemas de auténtico calado entre la sociedad estadounidense, porque la NASA decidió ponerse manos a la obra y desmentir con hechos estas teorías. Y aquí yo les voy a mencionar algo muy importante. Yo sí coincido y estoy totalmente de acuerdo con todos los argumentos científicos. Yo entiendo lo que son religiones, yo entiendo lo que son pensamientos, desde luego, yo de una vez les digo, yo también soy una persona religiosa, pero también estoy consciente que soy un ente del universo y de que todos somos materia viviente y generadores de energía. Así es que si la NASA dice, vamos a desmentir estos rumores y reafirmemos todas nuestras teorías en base a pruebas científicas y comprobables, pues adelante, manos a la obra. Por favor, amigos, no nos alarmemos. 2012 es un año común y corriente, y el cambio de energía no nada más es hasta el 21 de diciembre. Pueden hacer este cambio incluso desde el día de hoy. Se han de preguntar, ¿cómo puedo hacer ese cambio de energía? A partir de hoy, nada más con que cambiemos nuestros pensamientos. En vez de estar pensando cosas negativas, pensemos simplemente cada día. Gracias por vivir un nuevo día y gracias porque tengo la capacidad de yo armar mi destino en base a puro éxito y a base a pura prosperidad. Y hablando de éxito, amigos, ¿qué les parece el éxito que tuvo nuestro gran peleador Juan Manuel Márquez? Aquel Márquez combatiente, lleno de furia y lleno de gloria, por fin pudo derrotar a Manny Pacquiao. Pero como diríamos en mi pueblo, lo derrotó de puro churro porque ni él mismo sabía que había noqueado a Pacquiao. Pero bueno, todo sucede, estamos muy contentos en nombre del pueblo de México de que tenemos muy buenos peleadores, tenemos muy buenos boxeadores. Y en fin, hablando de éxito, hablando de victorias, les dejo esta canción. Pero antes de anunciar esta canción, amigos, híjole, llegó la hora de despedirnos. Les agradezco una vez más por acompañarme aquí en este, su podcast de Enrique, aquí en Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Recuerden también escucharme en El Círculo Beatle y en Maca México Radio. Y me pueden localizar también en Facebook como Enrique Mundo, en Twitter como @EnriqueMundo y mi correo personal bitkike@gmail.com. Amigos, muchas gracias y nos vemos en otra edición más de El Podcast de Enrique. Y les dejo esta hermosa canción del grupo Chicago. Bailemos todos con ritmo con 25 or 6 to 4. Adelante y vámonos ya. Waiting for the break of day. inside out. We're gonna rock this town, think of scream and shout. Let's rock, rock, rock me and rock. We're gonna rock till we pop, we're gonna rock.